En su clásico, Los cinco puntos del calvinismo, Edwin Palmer escribe: aunque el pecado y la incredulidad son contrarias a lo que manda Dios, su voluntad perceptiva, Dios los ha incluido en su decreto soberano, los ordenó y sin duda causó que sucedieran. ¿Cómo es posible que un Dios santo que odia el pecado no solo permite el pecado pasivamente, sino que también con certeza y eficacia decreta cómo debe ser el pecado? Nuestro Dios infinito nos presenta algunas verdades sorprendentes. Sorprendente es el adjetivo equivocado. Lo que Palmer admite como algo que le asombra, incluso a él, siendo él un hombre que defiende dogmáticamente esta doctrina, es atroz para el no calvinista e incluso el no cristiano. Palmer expone aún más esta doctrina extrema. Todas las cosas que suceden en todo el mundo, en cualquier momento y en toda la historia, ya sea en materia inorgánica, vegetación, animales, hombre o ángeles, las buenas y malas, suceden porque Dios lo ordenó. Ni siquiera el pecado, la caída del diablo desde el cielo, la caída de Adán y cada mal pensamiento, palabra y acción en toda la historia, incluyendo el peor pecado, la traición de Judas a Cristo, está incluido en el decreto eterno de nuestro Dios Santo. Si el pecado está fuera del decreto de Dios, entonces el gran porcentaje de las acciones humanas se extraen del plan de Dios. El poder de Dios se reduce a las fuerzas de la naturaleza. El pecado no es solo conocido de antemano por Dios, también está preordenado por Dios, porque Dios lo ha preordenado, lo conoció con anterioridad. Calvino es muy claro en este punto. El hombre determina para el mal, pero Dios determina para el bien. No hay apoyo bíblico ni racional alguno para tal dogma. Seguramente Dios, en su infinito poder y conocimiento previo, podría caber en su plan incluso los pensamientos más rebeldes y obras de la humanidad. Es perfectamente capaz de frustrar, prevenir o usar los planes del hombre para satisfacer su voluntad, y puede hacerlo sin destruir la capacidad de ejercer la libertad de elección. El convertir a Dios en el autor del pecado es tergiversarlo blasfemamente. ¿Por qué un Dios infinitamente santo arruinaría su propia creación, creando deliberadamente el pecado? ¿Por qué inventar la historia elaborada de sacar a los ángeles caídos del cielo? ¿Por qué causaría a la humanidad a pecar con el fin de perdonarlo? ¿Cómo glorifica esto a Dios? En cambio, el Dios del calvinismo se convierte en la persona que enciende un fuego forestal para poder descubrirlo, extinguirlo y ser un héroe. También convierte a Dios en un fraude que finge que Satanás, siendo creación intencional de Dios, era su enemigo. ¡Qué absurdo!